Bueno, acaba de finalizar la inauguración de la Dirección de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, un hecho histórico. En los últimos 20 años no había tenido posibilidad de desarrollo en este sentido. Estamos con la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con Gabriela Dicker, para que nos cuente, bueno, cuál primero su presencia acá y la perspectiva de esta, su visión sobre esta inauguración. Bueno, nosotros como universidad estamos acá acompañando estas líneas de política que realmente habían estado ausentes en el municipio y que son imprescindibles para recuperar la historia de una época, la historia del terrorismo de Estado, pero también al mismo tiempo para volver los derechos humanos un objeto de política pública. Y nos parece que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Los derechos y los derechos humanos en general son el horizonte de la política pública, y en ese sentido la Universidad General Sarmiento los acompaña. La universidad tiene toda una historia de trabajo vinculado con distintos programas, justamente el trabajo sobre todo con jóvenes, memoria y territorio, toda una política pública puertas adentro de la universidad, que tiene su sede más importante en el municipio de Malvinas Argentinas, y hasta ahora no habían podido articular con el municipio. Así es, no tuvimos prácticamente vínculos con el municipio en estos 20 años, con lo cual se abre una oportunidad muy importante. La Universidad General Sarmiento desarrolla una política de derechos humanos desde su fundación. En este momento el programa Memoria y Territorio es un programa muy amplio de trabajo con chicos de escuela secundaria, pero además trabajamos en temas de género, cuestiones de economía social, cuestiones vinculadas con discapacidad, en un espectro muy amplio de lo que los derechos involucran, empezando por lo que más nos concierne, que es pensar que la universidad es un derecho. Y trabajamos mucho para generar condiciones de ejercicio de ese derecho. ¿Cómo imagina la vinculación a partir de ahora, después de esta inauguración, entre el municipio y la universidad? Bueno, esperamos una vinculación muy fluida. Nosotros tenemos, por supuesto, mucho para ofrecerle a los equipos que están trabajando en el municipio, y al mismo tiempo el municipio tiene el trabajo territorial que hace falta para que el trabajo sobre los derechos se vuelva política. Así que nosotros auguramos unos años de una relación muy productiva entre la universidad y el municipio y el territorio, que es algo que nos interesó siempre y que no habíamos podido sostener hasta ahora. Muchas gracias. A vos.